agradecer a todos de parte de toda la familia, de los padres, del hermano Germán, que está el 25 de mayo. Los padres están muy agradecidos por todo el apoyo que están recibiendo de todos. Nosotros vivimos en Bariloche, estamos continuamente viajando a Esquel, tuvimos audiencia con el juez, con el ministro Milman, con diferentes personas que en ningún caso nos dieron respuesta. Siempre nos hicieron aparecer como nosotros no queremos colaborar en la búsqueda de Santiago. Y lo primero que queremos es que aparezca Santiago. Es lo más importante. Y le pedimos a todos, por favor, en cada plaza, en todos los lugares, que nos apoyen. Queremos a Santiago de nuevo con nosotros. Que nos sigan pidiendo que nosotros nos interportamos con la comunidad. Nos quieren poner en contra de la comunidad cuando nosotros no nos vamos a poner nunca en contra de la comunidad, porque Santiago estaba en la comunidad apoyando a la comunidad, apoyando sus derechos. Nosotros queremos que Santiago aparezca. Lo único que nos importa, después hablamos del resto, lo primero es Santiago. Le agradecemos mucho de parte de la familia, de los padres, le agradecen con todo el corazón. Gracias.